www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Rock and Roll. Estamos escuchando la música de fondo, la música de Subversiva 77. Esta noche aquí en Noche de Rock and Roll hablaremos con Raúl, componente de esta banda de Barcelona, y nos va a contar, pues, por qué, por ejemplo, 77. O sea, ya son dos bandas las que han pasado por aquí. Recordemos a 77, que también estuvieron tocando en Lanzarote hace algunos meses en el Mojo Festival, el festival organizado por la ACRC. Bueno, pues decíamos los 77 porque esta vez se llama Subversiva 77. No tienen nada que ver un estilo con el otro, pero sí tienen en común ese 77. Nada, seguimos escuchando la música de Subversiva mientras vamos preparando el tema que luego pondremos de Juanito. Las risas resuenan en mi olvido. se sabe lo suficiente para ver las cosas desde un punto ciego. Mover la cabeza, girar la vista al mismo lado en el que se encuentra tu mirada. Música, tenemos casi prácticamente dos temas por cada grupo que estamos poniendo esta noche. Sí, Juanito Piquete, continúa en Noche de Rock and Roll. Espero que lo estés disfrutando, porque esto es Juanito Piquete y esto es Noche de Rock and Roll. En paz, entre tanta guerra, solo quiero vendar y atar tu mente. Te quiero llevar donde está mi gente. Necesitamos ser esclavos, necesitamos rebelarnos, necesitamos al amor, necesitamos matarlo. Quiero hacerte probar un par de tragos de mi aliento. Soy una máquina de sufrimiento, soy una máquina de sufrimiento. Necesitamos ser esclavos, necesitamos rebelarnos, necesitamos al amor, necesitamos matarlo, necesitamos ser esclavos, necesitamos. De mi tiempo puedo hacerte dudar de mis puros pensamientos. Necesitamos ser esclavos, necesitamos rebelarnos, necesitamos al amor, necesitamos. Necesitamos ser esclavos, necesitamos rebelarnos, necesitamos al amor, necesitamos matar. We'll be right back. Sociedad Alcohólica, segundo, bueno, segunda sesión, así se llama, sí, claro, así se llama la segunda sesión, y no es que nos hayamos retrocedido en el tiempo, sino que la segunda sesión viene a ser el negro, el disco negro de Sociedad Alcohólica, que como ya supongo sabrás, regrabaron nuevamente todos los temas y acaban de sacarlo pues con mejor sonido si cabe, pero tocado nuevamente, no remezclado con los temas antiguos y todas las historias estas, no. Lo grabaron íntegro tal como si fuese un nuevo disco. Y bueno, ese era uno de los extractos, nos vimos en Berlín, que habíamos extraído de ese nuevo disco de Sociedad Alcohólica para que lo fuera escuchando. Bueno, seguimos con más música. Ahora viene una banda que se llaman Stoke, stokepumrock.com, por si quieres más información de ellos. Acaban de sacar pues también su tercer disco, título del disco Consecuencias, así se llama este nuevo trabajo de esta banda llamada Stoke, 13 cortes para un CD editado bajo licencias Creative Commons y a través de Aedistro, quien lo edita en conjunto con esto, que vamos a escuchar el tema y dejarnos de tantas habladurías, porque lo que importa al fin y al cabo es la música. Yo solo tengo un estilo musical. Yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. We'll be right back. Estoque, decíamos, Consecuencias, así se llama su nuevo trabajo discográfico, Estoque, sin S al principio, con cada kilo, estoque.rock.com, tienes ahí toda la información, y además descarga directa del disco de esta gente. Nos vamos otra vez al norte, su versión X, hablan de ellos, dicen ser los herederos más directos de aquella legendaria banda llamada Scorbuto. Pues su versión X presume de ello, y podemos decir que pueden presumir bastante bien. Su versión. Alguien debería escribir que hoy es un buen día para escupir. Soy un caso terminal y nada que hagas cambiará todo mi mal. Soy tan libre como una rata de laboratorio. Que mi sangre arde los deseos de libertad. Pues casi podríamos decir que realmente su versión X son los herederos más directos de Scorbuto. Su estética así también lo sugiere, y si no, pues simplemente darte un paseo por su MySpace y verás que realmente su versión X son... Bueno, son, sí, llevan ya siendo ya, porque llevan varios discos en la calle. Este último editado por... WC Discos, por el amigo Nacho allá en los Madriles, su versión X. Nos llegan ahora Bajo Presión, Los Niños, se llama su tema, que viene siendo el mismo título que los majoreros Leche Frita llamaron a su CD. Vámonos con Bajo Presión. Niños salvados con... destino. Solo son esclavos sin razón. Esto es lo que ha traído este sistema tan honesto, controlado por el capital. Les han robado el corazón, la vida y el sueño de vivir en libertad. Son los niños reclutados como soldados en Oriente hasta Taiwán y en África profunda. Son los niños de la sin razón, les han robado el corazón, la vida y el sueño de vivir en libertad. Son los niños reclutados como soldados en Oriente hasta Taiwán y en la África profunda. Desde Valencia, Benito Camelas, acaban de sacar Benito Camelas 100% BK, o sea, 100% Benito Camelas, un directo grabado a camino entre Barcelona, Madrid y diferentes partes más del territorio español. De todo eso, pues bueno, vienen en una caja bastante bien presentado, imitando pues una caja de material. Pues de música, pues puede ser, ¿no? Las típicas cajas estas, ¿cómo te explico? De aluminio, reforzadas por las esquinas y tal, ¿no? Bueno, pues viene en una presentación, tal como te digo, y si no vengo recordando mal, aparte de todo eso, vienen con chapa y camiseta. En esa promoción especial que sacaron en los primeros discos. Benito Camelas, pues bueno, visitando su web, ahí tienes la información y también tienes la opción, junto con la información, valga la redundancia, de conseguir ese nuevo disco de Benito Camelas. Vamos a escuchar Quisiera. ¡Quisiera! Cualquier campo, sí. ¡Qué grande es que soy, joder! Sí, buenas noches, ¿nos escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estamos con Raúl, miembro de Subversiva 77. Y ¿sí? Bueno, pues un poco, no sé, presentarnos la banda. Es una banda que para mí yo la desconocía por completo, aunque sé que ustedes sí venían de bandas atrás, ¿no? De otras bandas en Barcelona. Sí, yo toco el saxo con Doctor Calypso, que llevamos 20 años tocando y tal, y unos cuantos discos, y el guitarra Jordi viene de Escatalá, From Pilsen, y bueno. Y bueno, el proyecto fue eso, habíamos coincidido en un concierto que se hacía como una mezcla de Escatalá y Calypso, y hacíamos versiones desde ska clásicos hasta de punk rock de los 70 y tal. Y ahí hicimos unas versiones de Clash y de Barracudas y tal, y salió la opción de formar una banda así. Entonces, a través del Project Audio, que era un espacio abierto para gente que colaborara con una banda que había, que organizaba este proyecto, pues empezamos a hacer versiones de lo que te dije, de Clash, de Barracudas, de Jam, de Bascox. Y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a hacer demos, se fue consolidando la banda y bueno, y eso, el 2008 sacamos. O sea que ha sido, que la banda casi ha sido un poco en broma, un poco en serio, y al final se convierte en un proyecto sólido, en un proyecto serio, y que ahora mismo tienen un CD en la calle. Sí, sí, sí, eso, a partir de eso, de unos gustos paralelos que teníamos, pues eso, yo y Jordi tocando en bandas de ska y tal, dijimos, tarde, ¿por qué no hacemos una banda así más tipo punk rock, que también nos gustaba mucho, y bueno, y de bandas así míticas de los 70? Y empezó como una diversión, y al final pues nos tomamos más en serio, empezaron a salir temas, y bueno, y hasta el disco este que ha salido, Subversiva 77. Sí, un poco, por ejemplo, me hablas de Doctor Calypso, me hablas de Escatalá, pero son bandas en una onda más ska, y bueno, Subversiva, aunque tienen algunos temas así en esa onda. Con algún toquillo, sí, es reggae, o sea, sí. Sí, esto es, quizás, tal vez podríamos decir que es como la válvula de escape a al tanto ska, y de enfocarlo más en otro estilo que en esas bandas no tienen cabida. Sí, sí, sí, también desfogar un poco la... Sí, es una válvula de escape para eso, para expresar pues, otra tendencia musical que también nos gusta. Y bueno, eso. También hay que decir que yo en Doctor Calypso pues toco el saxo y también cantaba algún tema y tal. Más así en esa onda, así power pop y tal, ska, ¿no? Y bueno, a partir de eso, de cantar algún tema, dije, ostras, pues ¿por qué no me lanzo a cantar en una banda y tal? Y bueno, pues salió el tema este de Subversiva, 77. La pregunta clave es 77. No sé si sabrán de la existencia de otro grupo en Barcelona que se llama... Pero ellos son simplemente 77. Ustedes son Subversiva 77. ¿Qué tiene ese año? ¿Por qué el 77? Bueno, el 77, pues bueno, fue la gran explosión del punk, ¿no? De aquella época, con Clash y Sex Pistols, los Jam también, no tan así más mod, pero bueno, que fue un año clave para la explosión de todas esas bandas, ¿no? Que había en esa época y que, bueno, que plantearon, pues eso, una revolución musical. y había que expresarlo en el nombre, creo, de alguna manera, ¿no? Un homenaje a que es lo que nos ha inspirado para hacer el grupo, ¿no? Un poco. Sí, en el 77, sí, y luego el y Subversiva, son tal vez subversivos. Día. No, en el fondo no somos tan subversivos como el nombre podría decir, pero bueno, también era un poco de expresar un poco, pues eso, la actitud punk, ¿no? De contrasistema, de bueno, eso, de los movimientos sociales, no sé, y también me gustaba que sonara un poco en femenino, ¿no? Y por eso Subversiva también, bueno. Uh-huh. Es que, por ejemplo, bueno, siendo Subversiva 77, igual a la hora de decir el nombre, la gente pensará o se llevará a la cabeza la primera idea de que es un grupo como bastante trayero. En cambio, son un grupo bastante tranquilo, bueno, lo de bastante igual está de más, un grupo tranquilo, donde sí entremezclan rock con punk y con ska y algo de reggae también. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia ahora, digamos, entre comillas, en solitario de sus respectivas bandas? Nosotros con nuestras respectivas bandas, es decir. Sí, no, me refiero a este proyecto, lo pongamos entre comillas, en solitario, en referencia a las bandas en las que tocan ustedes. Pues bueno, hombre, claro, son proyectos paralelos, pero bueno, o sea, a mí siempre me gusta, o sea, no quedarme estancado en un tipo de música o en un grupo. Y bueno, siempre tener proyectos paralelos siempre va bien para el músico. Y bueno, ahora con Doctor Calypso hemos hecho 20 años y estamos ultimando temas también para grabar el sexto EP. Y con Escatalá ahora se vuelven a juntar para hacer gira durante el 2010, harán 10 conciertos más que nada por Cataluña, y eso para celebrar sus 25 años. O sea que estamos hablando con personas que llevan bastantes años de rodaje en esto de hacer música, y que, bueno, yo espero que sigan por muchísimos años más y que uno los pueda ver, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, por eso, hacer un grupo como Subversiva, no sé, yo ahora tengo 42 años, no me supone ningún problema, ningún drama. No sé, me siento muy a gusto y me lo paso muy bien, ¿no? Y bueno, no sé, son diferentes maneras de... Sí, de yo creo que lo principal de la banda es que exista ese divertimiento a la hora de hacer la música, y que, bueno, el grupo de personas que componen el grupo exista, pues eso, lo que te decía, un divertimiento. Y que aunque sea un tema serio, pero que se lo tomen con alegría y con ganas de seguir haciéndolo. Claro, sí, sí, sí, tanto. Bueno, Raúl, mira, para ir terminando, porque como sabes, todo esto de las radios y demás, se suele decir que el tiempo apremia, no tenemos tiempo para mucho más. Si queremos que nos dediques el tema que vamos a poner, Joana y Elisa, no sé si la pronunciación es correcta, imagino que será sí. otra pronunciación. No, muy correcta, Joana y Elisa. Sí, ok, sí. Pues bueno, pues si quieres tú mismo nos lo presenta, y con esto damos por concluida la entrevista. No por ello quiere decir que nos sigamos en contacto, pues para futuros contactos musicales o de lo que pueda ser. Muy bien, encantado. Pues a ti, Raúl, y lo dicho, si quieres nos presentas el tema y damos pie a ese tema. Muy bien, pues nada, para todos los oyentes, Joana y Elisa, un tema que habla, pues eso, del nacimiento de una nueva vida, ¿no? Algo muy tierno, yo no soy padre, pero he visto gente que ha sido, y bueno, es un momento muy especial, y habla de eso, de dos conocidas nuestras, que son Joana y Elisa. Para todos vosotros, Subversiva 77. Un abrazo. Salud. Yeah. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Pues como decía Raúl en esta entrevista que le acabamos de realizar, Subversiva 77, pues toques de punk, toques de rock, toques de ska y toques de todo un poco entremezclado en este proyecto paralelo a sus bandas Escatalá y también a Doctor Calypso. Ahora nos quedamos en las Islas Canarias, Incendiario, así se llama el noveno trabajo discográfico de Guerrilla Urbana, una banda que por méritos propios ya vienen a formar parte de la historia, ya lo era, pero ahora con este noveno disco se convierte en la primera banda de las islas en editar 9 discos. Editado por Los 80 Pasan Facturas, en Tenerife también el amigo Yoti que edita esto, y ha editado pues también los libros, los dos libros que ha editado La Zurda, miembro de Escorbuto, bueno, sí, estuvo en Escorbuto Crónico, pero ahora de Guerrilla Urbana, también del guitarra y no, bajista y guitarra y vocalista de Psicosis Crítica, también editó su libro Teclados Fritos, acaba de editar uno, y muchísimas cosas que tiene este hombre allá en la isla y que está editando, y que hay que apoyarlo porque la escena musical en las islas tiene que salir adelante, y sin nuestro apoyo pues difícilmente lo podrá hacer. El cambio, Casi 10 minutos para llegar al final de Noche de Rock and Roll. Estábamos escuchando a Fuerza Interior, Moriremos Gritando la Revolución. Así, en ese corte principal donde salía esa voz diciendo algo sobre la revolución. Bueno, de Fuerza Interior en estos momentos, pues la conexión a internet la tengo caída, no tengo la información al detalle, pero sí te puedo decir que Fuerza Interior son de Sudamérica. Este es su primer disco. Y bueno, pues evidentemente MySpace es el lugar de visión casi obligatoria para escuchar prácticamente, por no decir todas, las bandas que suenan, al menos en Noche de Rock and Roll. En otros programas no lo sé, pero en Noche de Rock and Roll prácticamente todas, en un 99%, las puedes luego escuchar en sus respectivos MySpace. O también, bueno, pásate por www.sancocho.com, que tienes toda la información al detalle de todos los programas, de todo lo que se ha realizado en Noche de Rock and Roll. Ahí tienes la información de todas las bandas que han sonado desde el primer programa hasta este programa del día de hoy. Nos volamos, o nos vamos volando, mejor dicho, hasta Asturias, de Hueque. Es un momento y es un credo. La diferencia no es más entero. Son espacios para tapar la triste forma de actuar. Hipocresía y burdos cuentos justificar todos tus actos. Te has convertido una vez más en lo que querías soñar. Buscas y buscas nuevos pretextos, pero más que ya se está viendo. ¿De dónde quieres diferenciar? Comienza ya a demostrarlo. Tu política no es más que un mero juego para engordar tu vano ego. El mismo odio palpitando, la misma mierda de orgullo falso. Alardeas igual que ellos, explotando la diferencia al menos. Demuestra que eres algo más, no una marioneta. Intentas comprarme con mí mismo, tú solo miras por ti mismo. Diferente bandera, mismo rey. Pensamiento, demasiadas tenidas que son pasto del fuego y claras absurdas muestras de irracionalidad. Esto es tal como lo siento y no sé. Me nubla el pensamiento, demasiadas tenidas que son pasto del fuego y claras absurdas muestras de irracionalidad. Con su versión X decíamos hace escasos momentos, hace escasos minutos, que eran los herederos más directos de Escorbuto. Pues bien, ahora tenemos a Matadero, Una banda que se atreve a versionear, pero su estilo, cuidado, de escorbuto. Gracias por los aplausos. No os canséis. Y uno haciendo arte, joder. Si no fuera por el paro, aquí iba a estar yo. We'll be right back. La llamada de la acción. Eso era lo que nos decía Gen en este tema, su primer disco. Lo vuelvo a decir, la conexión a internet hoy no falló. No tenemos el guión que se prepara para comentarte todo y cada uno de los temas y de los grupos que suenan aquí. Así que solo te puedo decir que se llaman Gen, que son muy buenos, evidentemente. Y que vamos a seguir en Noche de Rock and Roll. No, ya casi no nos da tiempo de poner el último tema. Así que lo dejamos hasta la próxima semana. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Chiquita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca, pero pa' hablar bobería cállense la boca. Haití en radio, otra radio es posible.